Llega la fase de ascenso a segunda B y Radio Tudela Radio te ofrece la posibilidad de escuchar las eliminatorias este sábado a las 5 de la tarde desde el San Francisco Cortes Villarrobledo, partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cortes. El domingo a las 12 del mediodía, Guadalajara Cirbonero, partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cintruénigo con la colaboración del bar 40 Ligues. Vuelve goles, vuelve el carrusel deportivo de la Ribera. Este fin de semana lo puedes vivir en directo. Vamos con Raúl Chueca, protagonista. Le vamos a pasar los cascos para que te oiga desde los estudios, Paul Carcavilla, y le puedas hacer las preguntas al protagonista, claro, ayudado, como no, por los jugadores de su equipo, porque el primer gol, vaya córner que le pone de caramelo el amigo Míñez, lo cabecea perfectamente, y el segundo, pues es una invención de esa pierna izquierda que tiene Raúl Chueca. Para los micrófonos de Radio, Raúl Chueca. Enhorabuena, Raúl, por ese partido, por esa victoria. Los de Villarrobledo parece que venían con muchas ganas de dejar la eliminatoria, por lo menos, mucho más abierta, y al final han conseguido un tesoro que ha sido ese gol. ¿Es justo el resultado? Bueno, buenas tardes, Paul. La verdad que ha sido un partido muy complicado porque sabíamos del potencial de Villarrobledo, ¿no? Un equipo con mucha calidad. Hemos tenido que correr muchos kilómetros todo el partido y, bueno, el equipo ha hecho un partido fabuloso y por suerte hemos podido meter dos goles, que se nos han escapado el resultado en el minuto 70-75 y bueno, vamos con un 2-1 para la semana que viene en Villarrobledo. Para mí, resultado justo, podía ser un empate, pero la fortuna ha estado de nuestro lado. Un partido para la historia, una página muy bonita escrita en el Club Deportivo Cortes, una fase de ascenso en la que has metido dos goles, menuda primera parte en la que habéis salido por todas y además la fortuna también ha estado de vuestra parte. Sí, no, la verdad que la ilusión que la que afrontábamos este partido ha sido tremenda y, bueno, todo el pueblo estaba volcado con nosotros y no podíamos salir dormidos. Hemos salido muy enchufados y esa ha sido, yo creo, una de las claves del partido, que hemos podido sorprender al Villarrobledo. Alegría, por lo tanto, en las filas del Club Deportivo Cortes, pese a ese gol en el minuto 79. ¿Qué podemos pensar de cara al próximo partido? Todavía quedan 7 días, ya se sabe día, lugar y hora para el partido de vuelta. ¿Y qué podemos pensar del partido? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo estuve allí con el Tudelano que jugamos la fase y he podido ver que el campo va a tener un ambiente fabuloso y va a ser muy complicado. Yo creo que el Villarrobledo va a tener la pelota, va a estar un 70% en contacto con ella y va a ser muy complicado. Tendremos que correr más kilómetros que hoy para sacar algo positivo de allá, que es lo que buscamos, claro. ¿Y el día y la hora no se sabe todavía? Sí, el día será el domingo a las 12 de la mañana. Perfecto, pues ya sabemos la hora, ya sabemos el día. El domingo a las 12 del mediodía ahí estará Radio Tudela para contarlo. Raúl Chueca, enhorabuena por el partido, por esos dos goles. Y a disfrutar, porque estas cosas pasan pocas veces en un equipo tan humilde, como ya ha dicho en muchas ocasiones el presidente, pero que al final, pues fíjate, fase de ascenso, 2-1, el partido de ida. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Paul. Iván Clavero en los micrófonos de Radio Tudela, gracias por haber estado. Lo mismo a Miguel Ángel Bozal. No sé si tenemos ya a Niceto Navarro, presidente de la Sociedad Deportiva Tarazona. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues a las 20:45 horas es la hora señalada para jugar ese partido en el que vais a enfrentaros al Huetor Tajar. Primer partido de ida, ya habéis llegado, los jugadores ya se han reunido con el entrenador. ¿Sensaciones que tienes? ¿Cómo está el campo? Bueno, primero y principal, el partido es a las 9:30 esta noche, finalmente. Y el campo, pues es un campo de césped nuevo, césped artificial. La verdad que es un campo pequeño, hace mucho calor, pero vamos, venimos con mucha ilusión y no queda otra que luchar contra todo y contra todos. ¿Qué te ha dicho, que cuando has podido hablar con el entrenador de este rival, del Huetor Tajar, que cómo pensáis que va a ser este partido? Hombre, pues muy complicado, porque ellos son cuartos de uno de los grupos andaluces. Imagínate el nivel que tienen, y estando con equipos como el Antequera, el Málaga B, el Arcos de la Frontera, y a partir de ahí pues fíjate, a ver, vamos con mucha humildad, con muchas ganas de competir, y nos han dicho que es un equipo pues que aprieta mucho la gente, que hacen las cosas bien y que tienen las ideas muy claras, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos ser nosotros, que es lo que más va a importar. Y al final, si se pudiera conseguir un golito, pues traerlo al municipal de Tarazona, sería una auténtica bendición poder venir con un gol marcado, en fin, un resultado favorable, abierto, con posibilidades para que el fin de semana que viene sea una fiesta en el municipal. Ni más ni menos. A ver, nosotros vamos a intentar hacer un partido práctico, serio, y sobre todo pensando en que este tipo de eliminatorias tienen 180 minutos y que no te tienes que volver loco. Sé que no es el momento, pero también hay que recordarlo. Por primera vez en la historia de la Sociedad Deportiva Tarazona os habéis clasificado para la Copa del Rey y parece que todo indica que se va a disputar en plenas fiestas de Tarazona después del Cipote Gato. Puede ser, según nos dicen que puede ser esas fechas, sobre todo y principal, la alegría que ha supuesto para el club y para la localidad el hacer historia y competir en una competición como la Copa del Rey, que es hasta hace 4 días la veíamos por la televisión, y la verdad que estamos muy contentos y nos adaptaremos al rival y a la fecha que nos indiquen gustosamente. Aniceto Navarro, presidente de la Sociedad Deportiva Tarazona, de verdad, que vaya muy bien este partido, que logremos un resultado con opciones para jugar una vuelta con ganas, con ilusión, y que aquí, en Tarazona, se gane el partido. Gracias, presidente de la Sociedad Deportiva Tarazona. Muchas gracias a vosotros. Ánimo para ese partido, 21:30 horas, como nos decía. Iván Clavero, acabamos. Pues, madre mía, qué tesoro hubiera conseguido el Cortes de acabar el partido 2-0, Tesoro lo que tiene el Cortes, porque si Aniceto está en la otra punta de España, ahora nos hemos metido aquí en una ubicación para otro tesoro. De presidente a presidente, Paul. Vamos con el presi del Club Deportivo Cortes, le voy pasando los cascos, te lo dejo todo a ti porque no se puede pedir más a una legislatura, ¿no?, de presidencia que 2 fases de ascenso, y vamos a ver si este resultado puede ser del todo positivo para ir a Villarrobledo. Javier Royo, presidente del Club Deportivo Cortes, ¿cómo has vivido el partido? ¿El corazón hasta qué pulsaciones? Hubiera estado bien ponerte un pulsómetro hoy, ¿eh? Pues lo rompería, seguro, pero... Hoy y todos los partidos de Liga, yo no puedo estar parado. Y hoy, pues la verdad es que ver tanta gente en este campo que no había visto nunca, pues aún me pongo más nervioso, no lo puedo evitar, eso lo llevo de serie. Ilusionado, lógicamente, emocionado por un partido que has visto un trabajo, un esfuerzo de una directiva que al final pues habéis conseguido un premio que ya solamente es este partido, pero todavía hay opciones. De hecho, hemos conseguido la victoria 2-1 y... hay que seguir soñando. Sí, sí, eso que duda cabe. Y además, yo creo que el resultado va a invitar a los que estaban un poco indecisos de desplazarse para allí, esas tierras tan bonitas. Tenemos ilusión, ganas, y en lo deportivo, evidentemente, ahí está el resultado. Al otro lado del hilo telefónico voy a saludar a un jugador que sé que te hace mucha ilusión saludarlo. Se llama Mario Zardoya. Nos desplazamos hasta Guadalajara. Mario Zardoya, Guadalajara Cirbonero será mañana. De momento, Cortes 2, Villarrobledo 1. ¿Qué le quieres decir al presi? Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, campeón? Que hace mucho que no te veo. Sí, ya es verdad, ya. Bueno, pues buen resultado, ¿no? Al final han ganado 2-1, están en ventaja. La pena el gol que les han metido, pero bueno, ánimo para la vuelta, que al final es otro partido de 0-0 y a por ello. En nada vamos a entrevistarte, Mario, para que nos cuentes, en fin, pues cómo habéis llegado, cómo está la expedición y la última hora, pero antes queríamos despedir a Javier Royo, presidente del Club Deportivo Cortes. Javier, de verdad, enhorabuena, algo más que quieras decir a la afición y sobre todo, un pequeño análisis del partido antes de terminar. ¿Cómo analizas este encuentro? A ver, yo creo que nos hemos puesto 2-0 sin hacer tampoco mucho mérito, todo hay que reconocerlo. Yo sabía que el campo se les iba a atragantar, tocan muy bien el balón, hay que reconocerlo. Que tenemos un poquitín de fútbol, no lo han podido practicar porque tenían un equipo enfrente con mucha ilusión, con una afición que le estaba empujando. Nos hemos encontrado con 2-0, hemos administrado muy bien el resultado y en la jugada más ignorante e inocente, y creo que cuando la vea, creo que viene de fuera de juego, pero yo creo que el mérito que ha hecho el rival también hay que reconocérselo. Hemos ganado el partido, que es lo que interesaba, y es que la diferencia que ha habido en el campo ha sido la que dice el resultado. Al final hace justicia. Y solamente decir una cosita. Me ha costado 6 años que mi señora esposa pisara este campo. Algo bien he tenido que hacer. Bueno, pues saludos muy cordiales a su esposa. Presidente del Club Deportivo Cortes, don Javier Royo, muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Tudela y por haber tratado siempre también a los narradores, tanto a Iván como a Miguel Ángel, y en fin, que queda la vuelta y que ahí estaremos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Gracias, Javier. Paul, he aprendido mucho de Iván, ¿eh? Ya no me queda tiempo. Igual de locutor veremos a ver, me lo pensaré. Hasta luego, con todos. Es el sonido en directo del Club Deportivo Cortes. Iván, Miguel Ángel, para terminar esta conexión, ¿algo que decir? Iván. Pues aquí desde Cortes esto es todo. Hemos tenido las entrevistas con el protagonista Raúl Chueca, hemos tenido la entrevista con el presi del Club Deportivo Cortes, decir que el Villarroledo se ha visto pues un poquito perjudicado por este terreno de juego, ya que es un equipo, como bien dice el presi de Cortes, de un toque exquisito. Bueno, no ha podido producir el juego, se va el Cortes con una ventaja por 2-1, merced a haber aprovechado mejor las pocas ocasiones que ha habido para unos y para otros, y decir que el Club Deportivo Cortes, hay que destacar sobre todo el buen hacer de una directiva, un pueblo que se ha volcado con su equipo, y así se ve reflejado en el marcador. Cortes 2, Villarrobledo 1. Desde aquí, desde Cortes, poco más que decir. Muy bien, pues gracias Iván Clavero, a Miguel Ángel creo que lo vemos mañana en el partido. Gracias a los dos. Un saludo, hasta otra ocasión. Mañana a las 12 del mediodía, Guadalajara, Cirbonero, Mario Zardoya. Sensaciones de una ciudad, de una localidad, de una tierra, Cintruénigo, que está palpitando con ese partido en el que esperan muchísimo de vosotros, ¿eh, Mario? Sí, así es. Ya nos han despedido ahí en Cintruénigo y la verdad que sí, está el pueblo totalmente volcado, como lo vienen haciendo durante todo el año, y la verdad que sí, tenemos una pequeña responsabilidad, pero bueno, seguro que el equipo responde como en otras ocasiones. Hablábamos el viernes con vuestro presidente, Santiago Rández, esto nos decía. La moral, y yo pues veo que están muy contentos y tienen muchas ganas, y yo pienso que este año vamos a dar la campana, por lo menos en el término de Soria, ¿eh? Eso es lo que cree Santiago Rández, ¿y qué cree Mario Zardoya? Sí, desde luego vamos a pelear, ¿no? Porque sí que es cierto que el tema de la experiencia que tiene el equipo de la eliminatoria del año pasado y de la Copa del Rey, pues sí que nos hace ser un poquito más optimistas en cuanto a la confianza que podemos tener en este tipo de eliminatorias. Pero bueno, al final también sabemos que es muy complicado, ¿no? Y estos partidos se deciden por cualquier detalle y bueno, tendremos que pelearlo mucho, pero bueno, sí que es verdad que las ganas no nos van a faltar. La planificación, esperamos mañana, es el partido a las 12 del mediodía, así que hoy a echaros a dormir prontito, ¿eh? Que Guadalajara dicen que está muy bien, pero que habéis ido a jugar el partido, ya iréis de vacaciones o cuando toque, ¿eh, Mario? Llévalos pronto a la cama, sí. Que aquí hay gente muy joven en la expedición y por lo que están hablando, Guadalajara vive muy bien. Sí, hombre, sí, ya tenemos unos cuantos pastores aquí de veteranos que tendremos que ir encerrando a la cuadrilla. Que tenemos muchas ganas de cantar goles. Mañana, ya saben, a partir de las 12 del mediodía lo vamos a vivir en directo. ¿Algo más, Mario? Nada más, simplemente agradecer a la afición del Cirbonero otra vez, que nos están apoyando increíble y nada, que esperamos darles una buena sorpresa mañana. Gracias, Mario Zardoya, jugador del Club Atlético Cirbonero. Que vaya muy bien. Recuerdos a toda la expedición. Gracias, Paul. Hasta luego. Nosotros lo dejamos aquí, 7:05 de la tarde. Hemos vivido el 2-1 en directo del Club Deportivo Cortes. Continúa, parece que la fiesta está asegurada en Fontellas, que van a cantar el alirón. Todo esto se lo vamos a contar mañana, a partir de las 12 menos cuarto aproximadamente, en esta sintonía, en la de goles, en la de Radio Tuela, en la que ustedes con sus mensajes, pues lo cierto que también nos han animado. En fin, pues que ven que os hemos escuchado a todos. Muchas gracias, mañana más. Marcador. Llega la fiesta de la Cruceta Cascante desde el viernes 19 al domingo 21 de mayo. Sábado día 20, concurso de carrozas, 300 euros para la ganadora y 200 para la segunda. 100 euros para todas las carrozas inscritas. A las 6 de la tarde, espectáculo ecuestre, concierto y verbena de la Orquesta Tarantela. Domingo 21, 26 aniversario de la Feria de Artesanía durante todo el día. Y a las 6 de la tarde, concurso nacional de recortadores y espectáculo infantil. Infantil de circo. Todo en las fiestas de la Cruceta, en Cascante, del viernes 19 al domingo 21 de mayo. Ven y vívelas. Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero, os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero!